El templo que Salomón construyó era magnífico, fue una verdadera hazaña, construirlo en tan solo 7 años. Después, el sabio rey emprendió otra gran obra, la construcción del Palacio Real, símbolo de poder y riqueza de cualquier reino. Después de realizar obras tan imponentes como estas, un gobernante podría pensar que ya era lo suficiente y que su legado y nombre estaban firmados para la posteridad. Entre tanto, el capítulo 8 nos muestra que Salomón no se quedó parado, pues era un rey además de sabio, proactivo, que realizó muchas actividades más. Vemos también una virtud adyacente a la sabiduría, la prudencia. El sabio rey invierte en la protección de las ciudades fortificadas y de las ciudades almacenes. Podemos sacar de este texto una lección práctica de finanzas para nuestra vida. José, el antepasado de Salomón, fue orientado por Dios a guardar la quinta parte de la cosecha en almacenes para crisis venideras. Como nos advierte la parábola de los talentos, la negligencia para con las cosas que Dios nos ha concedido nos será cobrada. Si en los versos anteriores vimos una lección de prudencia, desde los versículos 7 al 10 nos encontramos con una lección de liderazgo. Salomón no emplea a sus súbditos en los trabajos, pues él percibe que eran talentosos para el arte de la guerra. Empleando a los extranjeros y dejando para sus súbditos el trabajo militar, Salomón se muestra un buen líder que sabe identificar las cualidades de sus liderados. Gran parte del capítulo 8 es dedicado a expresar el cuidado extremo que Salomón tuvo con relación a los servicios, prácticas y ritos sacerdotales. El hijo de David tenía un gran aprecio por las recomendaciones de su padre y de la palabra de Dios. En aquel momento Salomón siguió cada detalle, cada instrucción. Haciendo una aplicación para nuestras vidas, desde los cultos en nuestras iglesias hasta la vida cotidiana, los principios bíblicos deben estar minuciosamente presentes. Al comienzo, como vimos, Salomón estaba dispuesto a seguir todos los mandatos de Dios y ser un rey ejemplar, pero cometió un error que fue la puerta de entrada para pecados en su vida y en todo Israel. El verso 11 habla que Salomón tomó como esposa la hija del faraón. Ciertamente no era de la voluntad divina que fuera hecha una unión entre un siervo de Dios con una adoradora de ídolos. Después que Salomón tomó la princesa egipcia como mujer, no permitía que ella estuviera en los lugares santos en Israel, pues aún había cierto respeto con las cosas de Dios. Pero la historia bíblica cuenta que la apostasía e idolatría se apoderó del pueblo progresivamente. Los cultos a dioses extraños y la cultura pagana se había instaurado en Israel como una infección que terminó apartando al pueblo de Dios. El pueblo pasó por muchos sufrimientos que podrían haberse evitado, y el propio Salomón se rindió a la promiscuidad y otros pecados. Así, el hombre más sabio del mundo cometió graves errores, lo que nos muestra que tenemos que aprender de aciertos y de errores de otros y los nuestros, entendiendo que solo Dios es nuestro guía perfecto. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque la Biblia no oculta los desaciertos, los errores, porque nos muestra la humanidad de quienes nos antecedieron para invitarnos a la reflexión y no repetirlos. Ayúdanos a aprender de aciertos y de errores de otros y aún de los nuestros propios también. Y danos la seguridad y la fuerza, la capacidad, la humildad para tomar como guía permanente, seguro, infalible a nuestro Señor Jesucristo. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo, hasta mañana, si Dios quiere.